salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme encontrarnos aquí en esta parte del camino. Y como siempre te decimos, algo hizo para que nos encontráramos aquí y que juntos podamos transitar una horita de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde aquí, de este espacio de La Gauchada, te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y fundamentalmente tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino para mí es un gusto, la transitamos junto a María Josefina Sala. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes y encantada de, como tú dices, compartir esta parte del camino contigo y con la gente que nos escucha. Y también con nosotros, que en este momento todavía no está en el estudio, el periodista marplatense, el señor Esteban Soroeta. Y como siempre recordamos esta posibilidad que nos da Radio Estepona, Radio Casares, de estar aquí, ¿cierto? Pero a su vez llevar estas palabras y todo este programa a 12.000 kilómetros de distancia, donde con María tenemos parte de nuestro corazón. Para que esto sea posible necesitamos de la complicidad de nuestro amigo que maneja todos los cables y todo allí detrás del vidrio, el señor Javi Gómez. Buenas tardes. Y le recordaba recién a Javi que ayer fue el Día Mundial de la Radio. Aquí lo estamos viendo a Esaú, que le mandamos un gran saludo desde aquí. Muchas veces también ha sido el técnico de La Gauchada. Y le decía que, bueno, los felicitamos a ellos porque ayer fue el Día de la Radio. Entonces, un poco era también toda esta gente que hemos conocido en todo este tiempo, grandes personas, grandes amigos, y que les decía que el Día de la Radio, que fue proclamado por la UNESCO, poco para reconocer la labor que tiene la radio a nivel informativo, ¿cierto? A nivel universal. Y la propuesta en su momento para que se hiciera esto fue a través de la Academia Española de Radio, que fue la que intentó de alguna manera que se buscara un día para festejar, ¿cierto? Y tener en cuenta, ¿cierto?, el tema fundamentalmente de lo que representa la radio para el mundo, ¿no? Lo que ha representado la radio, que es una cosa impresionante. Y que es, en realidad, si uno compara, muchas veces hoy uno lo puede llegar a comparar con Internet y decir, no, porque Internet, pero no. La radio sigue llevando la delantera porque fundamentalmente no necesita de ningún conocimiento. Lo único que hay que apretar al off y prenderla. Entonces, para el oyente, funciona. Vale. Y eso es así. Y tampoco hay que tocar teclados ni nada por el estilo, ¿cierto? Uno busca en el dial y entonces aparece la complicidad de la gente que uno está escuchando, que puede gustarle o no, que busca otro dial, hasta que encuentra uno que sí, realmente Normalmente uno suele terminar casándose con con una estación de radio. Es lo que nos pasa. Nos sentimos identificados con esas voces que nunca por ahí vamos a ver sus caras, ¿no? Claro, esas son las cosas lindas de la radio, ¿no? La posibilidad de escuchar en complicidad cosas que por ahí, porque uno está a veces en su auto, solo, y es una compañía interesante, sí, ¿no? Sí, por eso yo digo, la función que tiene la radio no es solo informativa, va muchísimo más allá, porque es la compañía para tanta gente, ¿no? Tanta gente que está en su casa con sus tareas o gente que vive sola, y la radio es la eterna compañera, mucho más que la televisión, creo, ¿no? Y entonces, hay un tema que es interesante, sobre todo para nosotros los argentinos, porque estamos ahí en lo que sería la lucha de quién fue la primera transmisión radial. Y Argentina está entre los países que se disputa la primera transmisión de la radio, porque se empezó a transmitir allí en Buenos Aires en 1920, que fue una transmisión que se hizo para 100, 200 personas, no más que eso. Uh-huh. Pero que se parece como que en Canadá también, en esa misma época, ya había una transmisión también, pero muy pocos días, de muy pocas diferencias. Porque entonces se toma el 13 de febrero, que es como el día, ¿cierto?, instaurado para el Día Mundial de la Radio, ¿no? ¿Y hay algún otro país, Carlos, aparte de Canadá y Argentina? No. En este momento, las primeras transmisiones así, a nivel de público, sí. Porque si no, las transmisiones se habían empezado ya años antes a través de... Para otras funciones. Sí, digamos, para otras funciones. Sí. Eran militares, radio aficionado y todo ese tipo, vale, de cosas. Cabe destacar, ¿cierto?, que un poco el inventor de este tema es Guillermo Marconi, que yo desconocía, pero una vez Juan Carlos Millán, antiguo colaborador nuestro, me explicaba que Marconi había viajado a Argentina en 1910 más o menos, y que allí uno de las personas que más de alguna manera le interesó el tema de la radio fue a Susini, que fue el que llevó adelante todo el proyecto de la radio en Argentina, ¿no? Que entonces, para nosotros, sería hasta interesante por ahí que estas cosas, ¿viste?, se conozcan, porque hay cosas que para uno piensa que Argentina en esa época, 1910, era... Sí, solo campo y gauchos y sin caballos. Embargo, había gente que estaban allí... luchando, ¿cierto?, por el tema del modernismo, ¿no? Y vamos a escuchar, tenemos la posibilidad de escuchar la primera parte, el inicio de la primera transmisión allí en Argentina. Uy, qué interesante. Que fue el 27 de agosto de 1920. Señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Pai. Todos bajo la dirección de Félix von Wingardler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Así escuchábamos el inicio de la transmisión. Qué emocionante, qué bueno, que ¿no?, tiene que haber sido, qué como barro, el hombre cuando llegó a la luna. Una sí, cosa es así, realmente sido, ¿no? el que uno a veces no toma la dimensión de las cosas que está haciendo. Eso increíble, fue algo impresionante. Por Dios. Y unas pocas personas tal vez serían los que estarían escuchando, ¿no? No habría una gran audiencia. Se calculaba que no más de 100 personas. En qué ese increíble, momento estaba. Por Dios, lo que tiene que ver. Claro, porque sido. Había que tener el receptor y toda la historia, ¿no? Sí, entonces sí, era. Sí. era complicado, ¿no? En sí, esa sí. época, ¿no? Sonaba un poco sí. muy a comunicado militar, ¿te acuerdas? Los comunicados número uno, sonaba así la voz, ¿no? Un poco que vendría de la radio claro, que sí, usaba mi, para comunicarse claro. Sí, puede lo, ser, puede ¿no? ser. Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, el tema es que a nosotros, de alguna manera, estas cosas nos interesa resaltar fundamentalmente, no solamente porque pasó en Argentina, sino por lo que el significado que tuvo el tema de la radio, ¿no? Y hoy a nosotros, de alguna manera, nos permite llegar a usted, a su casa, y trasladarle, ¿cierto?, este tipo de cosas que a nosotros de La Gauchada nos interesa, que fundamentalmente es conocernos, que esa es la historia. Es decir, quitar los miedos a tanta cantidad de cosas que nos da muchas veces el tema de la inmigración y el contactar con otro tipo de culturas y esas cosas. Entonces, desde aquí, siempre para nosotros somos unos agradecidos a este espacio que nos otorgó Radio Estepona y por supuesto después Radio Casares. Sí, realmente. Bueno, continuamos con La Gauchada y entonces acaba de llegar una compañera que Mari la va a presentar. Bueno, es esta compañera, amiga, profesora de fotografía, Gladys Faría, que ya estuvo con nosotros hará unos dos meses, ¿no? Más o menos, Gladys, ¿sí? Sí, que fuimos a una exposición de fotos. Sí, y bueno, y entonces nos viene a contar hoy un poquito sobre los proyectos, sobre la asociación que han logrado, la emoción que despierta tener los estatutos hechos, ¿no? Y esta asociación del colectivo Foto Estepona, que supongo yo que va a hacer trabajos maravillosos, ¿no? Sí, ya como bien dijiste, tenemos los estatutos, nos han reconocido más asociación. Sí, estamos muy contentos porque, bueno, fue un trabajo largo, pero bueno, finalmente ya estamos y el 23 de febrero es la primera convocatoria de la Asamblea General, donde invitamos a todos, a todo aquel que quiera participar, que bueno, puede hacerlo. Vamos a estar en Padre Manuel, en la sala de prensa, como primera convocatoria a las 20 horas, segunda 20:30, y bueno, ahí estamos, ahí vamos a estar. Me acuerdo que cuando fuimos a la exposición que se hizo, la primera exposición en el local, que ese local lo siguen manteniendo. Bueno, estábamos en la galería, en Sellatuk Gallery, ella nos había cedido un poco el espacio, aún no tenemos una sede estable, ¿no? Bueno, esperamos tenerla pronto. Bueno, ahí hicimos la primera exposición del colectivo, que llegamos a juntar 60 obras aproximadamente. Fue una gran convocatoria, como bien recordás. No muchísima recuerdo. Gente había, sí. Superaba sí, los sí. 1.000, casi 3.000 personas. Sí. Realmente nos ha sorprendido muy gratamente y fue todo un éxito. Entonces, bueno, seguimos ahí. ¿Ahí viendo. Surge la idea esta o ya la tenían anterior a esa exposición? No. La idea de hacer la asociación es anterior. De hecho, claro, la exposición fue un poco como la presentación de la del colectivo, ¿no? Uh-huh. Y luego, para la clausura de esta exposición, pues se hizo una subasta, se realizó una subasta con fines benéficos, que fueron una recaudación de 870 euros, que fueron destinados al comedor social Maús, y estuvimos muy, muy felices de poder aportar algo ahí. Qué bien. Así eso, que, ¿no? Sí. Me encanta la idea esa y, bueno, la convocatoria de la gente. Lo más importante es que la gente vaya, ¿no? Que asista a estos lugares. Y realmente nosotros lo que hemos visto que, por lo menos la fotografía, gusta muchísimo, ¿no? Sí, gusta mucho. Lo que me gustó también era el tema de la propuesta, que ahí iban a hacer una subasta para toda la gente que participó, ¿cierto? Para de alguna manera colaborar con otros colectivos, ¿no? Sí, eso fue genial. Fue genial porque, bueno, supongo que los que estamos en este medio, es un estilo de vida, ¿no? Sí, para mí sí. La fotografía ya es un estilo de vida, entonces todo lo que pueda lograr, lo que pueda llegar a hacer con, a través de ella, bueno, estoy súper gratificada y bueno, llevarlas hasta ese punto, ¿no? Uh-huh. Donde podés colaborar y brindar mucho más todavía de lo que es simplemente sacar una foto y ponerla, que no es poco, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues muchísimo más, ¿no? Sí, sí. Eso aparte populariza muchísimo algo que por ahí no llega tanto a la gente. Es decir, el tema, la posibilidad de que a su vez tengan un sentido social y esa participación ayuda mucho, ¿no? Sí, yo creo que igual de todos modos la gente está muy afín, ¿no? Con la fotografía. Hoy en día está tan presente en nuestras con el vidas. Tema de la difusión que ha tenido. Sí. Ya los medios no eran los que eran antes, que había que comprar los carretes. Ahora es mucho más sencilla, se ha popularizado muchísimo. Entonces, todo el mundo tiene acceso a una... mismo en el móvil, ¿no? Que tanto se usa. Sí. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, ya tenemos una gran cantidad de asociados y bueno, aunamos a que vengan muchísimos más que el día 23 de febrero. Bueno, lo que vamos a hacer es dar a conocer todos los proyectos o algunos de los proyectos que ya vamos teniendo en camino para este año y escuchar propuestas, ¿no? Porque la gente así viene y que diga lo que le gustaría hacer o cuáles son sus anhelos, ¿no? Claro, seguramente. He visto dentro de los objetivos de ustedes es crear un archivo fotográfico, ¿verdad? Con fotografías de Estepona, de otros tiempos, ¿no? Y eso creo haber leído en los estatutos. Sí, exactamente. Bueno, la idea es conforme poco a poco vayamos ya conformándonos, teniendo un fondo de archivo, como casi todos los colectivos sostienen, ¿no? Hoy en día. Y bueno, esperemos que sean bastantes, ¿no? Para después poder compartir. Y con respecto a la participación... De toda esa cantidad de gente que está dentro de la asociación en actividades relacionadas con Estepona. Es decir, entiendo que por ahí participarán en otros eventos y cosas así. De alguna manera, justamente para tener ese contacto con la gente, ¿no? Es decir, supongamos cuando hay eventos que la gente tenga posibilidades de... No crear un departamento estanco, sino comunicarse con otros colectivos. Sí, desde luego ya tenemos una relación con varios colectivos de la zona. Se trata de sumar, ¿no? De competir. Incluso, nuestra idea es también que a través de la asociación podamos conseguir entradas para festivales un poco más económicos adquisición de productos que tienen que ver con esta línea. Hay propuestas de irnos, si hay una exposición en Málaga o donde sea, a llegarnos a... Hacer movimientos así de grupos, ¿no? Sí, organizaremos talleres, masterclass o cursos, que ya dentro de nuestras filas tenemos a unos cuantos profesionales donde podemos aprender. Contamos con Loren de Croma, por ejemplo, Michelle Chaplon, que de hecho hemos hecho como una masterclass con ella. Tenemos a Juan Sotano, que es de Aro Fotografías Estudio, así que incluso tenemos un astrofotógrafo que se llama Pablo, ¿no? Pablo Aragón, y que, bueno, él nos enseña a mirar las estrellas, los satélites, todo, que es muy interesante para el que le guste la fotografía astronómica. Ah, no sabía que había es una especialidad. Una especialidad, sí. Fotografía. Pero tendrás que tener, supongo yo, aparatos especiales, cámaras especiales, bueno, ¿no? Parece que no tanto. Pero bueno, a ver, sí, evidentemente, supongo que cuanto más técnica tendrás campo, pues mejor es, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que él también nos enseña a ver lo que no vemos habitualmente, el ojo común. También dio clases, hicimos también unas quedadas en Sierra Bermeja. Claro, hay un tema, ¿cierto? Cada actividad tiene su propio vocabulario, ¿no? Gladys habla de quedada y yo ni idea, ¿viste? Yo digo, ¿qué será? ¿Una comida? ¿Será? ¿Viste? ¿No entendés? Nuevo bar entonces, que abrir. Claro, entonces sería interesante que Gladys. Una comida nueva. Claro, pues, digo, es una quedada un buen nombre, está buena. Tenés razón, es un buen nombre para una comida, ¿eh? Entonces, bueno, que Gladys diga a ver qué es la quedada en fotografía. Bueno, quedada se le llama cuando hay una concentración de personas, ¿no? Se reúnen personas y con el objetivo de ir a tirar fotografías, ¿no? En grupo. Uh-huh. Eso, a eso se le llama quedada. Esa, ¿la palabra quedada es aquí de España o la has traído tú de Argentina? No, yo creo que la aprendí aquí. Ah, mira. Sí. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Bueno, entonces, es bueno que la gente sepa que cuando hablan de quedada en el arte, por ahí tiene ese tipo de cosas, sí, que está muy buena. Connotación. Porque aparte uno se relaciona con otra gente, es una posibilidad, ¿cierto? Y aparte caminar juntos a hacer cosas en común con gente que les gusta más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Entonces está muy, muy interesante. Por eso es bueno el tema de la difusión, la posibilidad de que la gente sepa, hoy va a haber una quedada del grupo, de la Asociación de Fotografía de Estepona, en tal lado, exacto, a tal hora. Entonces la gente va y entonces sacan fotos y se conoce con gente que está en el... Sí. Y ya que estamos, tenemos a Gladys acá, le vamos a sacar el jugo y vamos a empezar a hablar del tema de los premios que fue en la Goya, claro, que ya nos cuente que un poco cómo es el tema de la fotografía. Vale, en, sí. En el Goya. Bueno, no sé, yo me he comido 4 horas de los premios Goya el sábado. Yo también. Fue bastante, digamos, de punto de vista, digamos, de lo que es la alfombra roja y los chistes de Rovira y todo, es más o menos, me flojo. Le pegó, ¿no?, todo el mundo, por Rovira. Por empezar, lo de la alfombra roja. Yo no lo vi, pero lo que leí, todo el mundo le pegó. Sí, wow. Sí, inclusive escuché ayer que dijo que nunca más va a participar en la entrega de los premios Goya porque se sintió muy, muy criticado, ¿no?, negativamente por... Esto, bueno, a lo que vamos. A mí lo que me interesa, y por eso me quedo viendo 4 horas de programa, es en lo artístico, en lo creativo, que son las películas, porque admiro el cine. Y bueno, tuvimos la suerte de que una película en la que interviene nuestro querido Ricardo Garín fue la galardonada como la mejor película. Es una en realidad es una película española, ¿no? Con Cés Gay, que es el director, y Javier Cámara, que es un actor español también, que ha tenido otros premios Goya, que también fue premiado como actor de reparto. Ajá, sí. Y bueno, en total tuvo 5 premios la película, ¿no? Wow. Cosa que de los 6 nominados obtuvo 5. Sí, que en realidad yo vi la película y me pregunté, ¿por qué Javier Cámara iba en el como actor de reparto? Es decir, en realidad no lo entendí. Bueno, porque, sinceramente, no había un papel protagónico, ¿cierto? El papel de Darín era un papel muy acorde a la situación de la, sí, película. Y el papel de Cámara. De Cámara. Era igual, ¿cierto? Es decir, sí, iban a la par. Iban a la par, ¿no? Sí, es decir, yo no la vi, la película. Para mí ha sido el motivo, es para que no se tengan que ellos dos competir por una cosa así. O no podrán ir dos de la misma película, digo yo. Yo desconozco. Puedo deducir, sí. O sea, a partir de lo que decís puedo llegar a deducir, ¿no? Escuché una rueda de prensa que le hicieron a Darín, y es un hombre muy inteligente, muy claro cuando habla, a mí me encanta escucharlo, ¿no? Y entonces él habla de, digamos, el tema principal ahí parece que es la amistad, ¿no? Sí, por supuesto. Pero siempre, en todo lo que es arte, siempre hay temas y subtemas, ¿no? Sí, sí. Y el subtema, sí, ahí que él plantea, uno de los subtemas que él plantea es el tema de la inmigración y la emigración, porque él hace de un argentino que está viviendo, sí, en Madrid, sí, desde, sí, hace, sí, muchos años, y que a pesar de su enfermedad tan terrible y él tener mucha familia en el país natal, él decide quedarse aquí, dice. Entonces se plantea un punto de la inmigración, dice, ¿dónde? Es como cuando decimos coloquialmente, tenemos un pie allá y un pie aquí. No, es que es así. Pero en realidad, con los años empezamos a pisar más fuerte en el país donde nos hemos ido a vivir, donde hemos, nuestro segundo país, digamos. Entonces se plantea ese conflicto, ¿dónde te sentís mejor, más protegida, ¿no? Y dice, es como un axioma difícil de comprender, ¿no? Hay una parte de la película que está muy buena, claro, que hace referencia a lo que cuando él va a visitar al hijo a Holanda. Y entonces él hablando con el hijo, con el cual no tienen una gran relación, se nota que no tienen una relación así de todos los días. Entonces el hijo, él le pregunta al hijo qué es lo que él pensaba para adelante, si quedarse allí en Holanda. Y él dice, no, dice, estoy pensando irme a vivir a Buenos Aires. Ajá. Y queda así como un silencio, pero de eso que se pueden cortar, porque realmente es algo como que él no lo tenía asumido, como que el hijo se podría ir a vivir a Buenos Aires. Es decir, ese retorno que muchas veces sucede, ¿no? El retorno de las próximas generaciones. Sí, y es un camino de ida y vuelta que uno sin querer ha abierto la puerta. Claro. Es decir, yo a veces, cuando empiezo a pensar en mi inmigración, pienso que yo fui, junto con Mónica, ¿cierto?, mi esposa, quienes abrimos la tranquera, ¿cierto? Entonces generamos un estado de distinto, familiar, de sentimientos, de relaciones, uh-huh, totalmente distinto a una familia normal. Uh-huh. Es decir, empezamos a transitar un camino que ya no tiene retorno. Entonces empieza esa historia de... Puede ser entonces que muy inteligentemente no, por supuesto, dijo haya eso. Buscado ese digamos conflicto interno del personaje de Darín, ¿no? Entre morirse aquí o volver allí y morir en su patria, y sin embargo él decide... Sí, en ningún momento se plantea. No, hay así. Pero él yo creo que es una lectura que está muy buena, sí, que sí es cierto. Bueno, de todos modos, Truman, es verdad lo que tú dices, que de repente habla mucho sobre la amistad, no hay más que ver el primer plano, ¿no? Uh-huh. Cuando cámara se acerca, quien la vio, el cámara se acerca a golpear la puerta, ¿no? De donde vive Darín, y se ve en el plano una mujer que sale con dos perros, dos, ajá, ¿no? Es un símbolo, bueno, ya era toda una declaración de intenciones lo que ponía César en ese plano, no fue una elección al azar, no eran tres, ¿sabes? Que eran dos perros. Entonces sí, hay pequeños detalles que están... Es un poco lo que decías antes con respecto a la fotografía, ¿no? Y en el cine pasa lo mismo. A la gente común perdemos de ver muchas cosas, digamos. O sea, las estamos viendo pero no las miramos, ¿no? No nos damos cuenta. Y hay cuántas cosas hay... Bueno, yo creo que se ha perdido terriblemente el cine, la fotografía en el cine, ¿no? Perdido mucho... por el último tiempo, ¿cierto? No es que se pierde, porque al contrario, cada vez hay mayor calidad, mejores las propuestas y todo, pero se pierde de parte de la gente la observación. La observación, claro. Primero, la gente ya no va tanto al cine por ahí porque descarga películas y ve películas así como una tras de otra. Es decir, entonces, me acuerdo. Era cosa totalmente distinta cuando nos pasaba a nosotros, que íbamos una vez al cine por semana y punto. Entonces como que ibas a observar un montón de cosas y a sacarle el jugo realmente. Creo que lo que nos falta es un poco más de cultura visual, ¿no? Eso, que tiene que ver con eso. Sí, por eso hay asociaciones como esta, claro, o gente que bueno, trata de abrir esos ojos, ¿no? Y esas cabezas, ¿no? Para que bueno, nos preguntemos por qué existe este plano, qué es lo que nos quieren decir. Ser más observadores, ¿no? Más analítico también, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Pero a veces no te pasa que, por ejemplo, que vivimos en un lugar tan maravilloso como este, tan bonito, que por donde vayas hay cosas hermosas para observar. Y voy caminando con alguna persona conocida por el paseo marítimo, y esa persona lo único que hace es hablar, y yo voy observando el paisaje, el barquito que está allá a lo lejos, el color, si hoy el Mediterráneo es azul o es violeta o es turquesa, y cuando esa persona se perdió todo eso por estar hablando y en su propio mundo, ¿no? Es como que hay un encierro en el propio mundo. La fotografía y el cine son una apertura a esto, ¿no? Indudablemente. Bueno, luego no sé si ahora ya tenemos la comunicación, si no me gustaría que comentes un poco tu opinión sobre la fotografía en el cine, los premios de fotografía que hemos recibido en los Goya, que se han recibido en los Goya, ¿vale? Dejamos entonces para en un ratito, ya que tenemos la suerte de que Gladys esté aquí compartiendo con nosotros aquí en el estudio, y sacamos un pasaje en el AVE rápido y nos vamos así corriendo, nos vamos para Villa García de Arousa. Yo no, Galicia. Porque tengo que limpiar la casa. No, pero Mari ya está sacado la gauchada. No, es decir, no reparen gastos, no ya están sacados todos los pasajes y nos estamos yendo. Y nos recibe en su estudio el pianista argentino Juan Carlos Cambas, que recién hace 2 días o 3 días regresó de Cosquín con un éxito impresionante, realmente, con una crítica, y no me canso de decirlo, que realmente... Qué bien que nos representa a los argentinos que vivimos aquí, en Argentina. Un medio español, porque es hijo de españoles y hace ya mucho tiempo que vive en España y ha sido otra vez nuevamente invitado a estar dentro de la grilla de los importantes que están allí en Cosquín. Y para la gauchada, abrirle la puerta realmente es un gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad, contento y contento porque nos hiciste, a través de estos medios que siempre decimos que la inmigración se hace un poquito distinta para los que tenemos la posibilidad, ¿no?, de tener una computadora, tener internet. Entonces tenemos la suerte de tener estas amistades en la distancia que nos llevan así como de paseo y nos hacen subir al escenario de Cosquín y nos hacen ir a Montevideo y damos vueltas contigo. La verdad que esas cosas a nosotros nos ponen muy contentos y fundamentalmente poder trasladarle a la gente de todo lo que a vos te pasó. Bueno, pues te cuento, si querés. Pues primero muchas gracias por la invitación una vez más y estoy todavía un poco con el jet lag a tope porque, bueno, ya te digo, llegué el domingo en un viaje bastante complejo y bueno, pues estoy tratando de retomar las actividades acá en España, pero bueno, sí, fue muy importante la verdad lo de Cosquín, porque este año, bueno, han cambiado un poco las formas en que se maneja el festival, son menos artistas por noche. Fíjate que antes eran sobre 30 o 40 artistas por noche, ahora somos solo 15. Entonces hay más tiempo para desarrollar la idea de lo que uno va a hacer, ¿no? Está todo mucho más calmo y bueno, pues tuvimos la suerte de hacer este homenaje, si querés, o puesta en valor de la obra de Ariel Ramírez, que es, bueno... Del cual la prensa habló muy, pero muy bien, ¿no? Sí, la verdad que tenemos la suerte de que nos hayan hecho buenas críticas, la verdad. Bueno, también creo que el espectáculo lo merecía, más allá de nosotros los que lo hemos hecho, porque, bueno, 70 personas éramos en el escenario, estamos con un grupo de 40 coreutas, 25 bailarines, bueno, los músicos, los técnicos, todos los que hemos trabajado para que ese espectáculo llegue a buen fin, ¿no? Y, bueno, pues era muy difícil resumir en media hora la obra de un artista tan grande como Ariel Ramírez, pero bueno, la hemos dividido así en tres partes: una parte de obras integrales, que él hizo muchas, hizo, bueno, la más conocida es La Misa Criolla, pero hizo La Navidad Nuestra, Mujeres Argentinas, Cantata Sudamericana, Los Caudillos, Los Sonidos del Nuevo Mundo, hizo muchas obras integrales, así de varias obras, y de esas obras integrales hemos rescatado dos. Una de Mujeres Argentinas, que se llama Manuela la Tucumana, que nunca se había hecho en versión coral con solista vocal, y bueno, y lo hemos hecho con los bailarines. Es un tema que habla de la primera invasión inglesa a Buenos Aires y de una tucumana que luchó contra los ingleses en ese momento. Esa obra también la escribió Félix Luna, ¿no? Sí, son de Félix Luna. Bueno, prácticamente Félix Luna ha escrito la mayoría de la obra de... Exactamente, ha escrito casi toda la obra de Ariel Ramírez, todas las que tienen letras, pues fueron con eso. Y después hemos hecho una versión también, todo con arreglos nuevos, hemos rearmado todos los arreglos que ya estaban estándar, de La Peregrinación, que es una obra de la Navidad Nuestra, en una versión coral nueva, a cinco voces en vez de a cuatro, y con un arreglo instrumental rearmonizado, bueno, con unos arreglos totalmente nuevos. Esa es la primera parte, que se llamaba Obras Integrales. Ya en la segunda parte quedé yo solo en el escenario para invitar a Jaime Torres, que es, bueno, para el que no lo conoce, es el máximo charanguista de América. El charango es el instrumento, la guitarra americana, por decirlo así. Y bueno, esta parte de las obras de Ariel también son muy importantes porque, bueno, él tuvo una etapa de tocar con Jaime Torres justamente solo con charango y piano, y hemos recreado eso, que fue, bueno, creo que fue lo más destacado de sí, realmente la convocatoria de Jaime Torres fue se nota y ha sido también es como un homenaje, cierto, a Ariel Ramírez, pero también la figura de Jaime Torres ha sido muy importante, yo calculo, para él y sí, para, porque fue, fíjate, sí. Jaime Torres empezó a tocar con él en el año 58. Claro. Fue el único que queda, el único sobreviviente de la versión original de la Misa Criolla. Todos los demás ya no. Ah, mira, eso no es sabía. El único que quedó de la Misa Ajá. Criolla. Y además es un mito en Latinoamérica, ¿no? Bueno, acaba de venir de una gira por Australia también. Sí, no, y Alemania, todos los países, algunos países del norte también con el tema de la Misa Criolla. Claro, y sabes que la Misa Criolla en Europa se estrenó en España, justamente. Me estaba contando el otro día Jaime. Ah, no sabía. Con un coro, creo que era un de País Vasco, y tocaron en Santiago de Compostela también, aquí en Galicia. El ballet con el que estuviste es el Martín Fierro. Sí, el de siempre. De Ariel Sosa, ¿no? Ariel, yo lo conozco de cuando él era bailarín, y realmente lo que el crecimiento que ha tenido, es impresionante. Realmente, impresionante. Para mí es un... Fue impresionante, aparte que siempre puedo confiar en él, claro. Puedo confiar en él abiertamente para desarrollar este tipo de obras que son así más conceptuales, y bueno, pues ha hecho un trabajo impresionante, Manuela Tucumana también, y en el cierre de esta tercera parte que te estaba por contar, que son canciones que no pertenecen a ninguna obra exactamente, son canciones sueltas, que sí son populares en Latinoamérica todas, y alguna quizás también en el mundo, ¿no? Todo con unas pantallas de presentación para que la gente entre en tema, ¿no? Le decimos a la gente, cierto, que puede ver todo esto, porque como se transmitió por la televisión pública, sí. Realmente ha sido muy, pero muy buena la imagen de y el sonido. Espectacular. Sí. Y entonces lo bueno es que aquellos que lo quieran ver pueden entrar en YouTube, ponen Juan Carlos Cambas, Cosquín 2016. Sí, ya aparece todo. Y aparecen los dos o tres espacios, o por ahí están en uno solo. Son dos partes, sí. Dos, parte uno y parte dos. Hagan lo que hice yo, me senté tranquilo. Sí. Y lo vi. Realmente. Ahora ya subiremos después. Emocionante. Subiremos ya los videos ya editados con los temas separados y también con sin tantos títulos que tenía esto. Bueno, pues tenemos unos videos que están sin tantos cartelitos que pone la tele, pero también en resolución también HD, así, bueno, con el mismo sonido. O sea, sí, no, la verdad que está bárbaro para verlo, está espectacular. Vamos a verlo. Sí, entonces. No, está muy bueno. Sí, estuvo muy lindo, la verdad. Sí. Así que bueno, fue eso, repercusiones muy buenas y ya está acá de vuelta, otra vez con otra. Otra vez de nuevo, de aquí en España. Y hay un trabajo que vos ya sé, lo venís preparando hace como 6 años, una cosa así, que es el viaje desde Argentina a Galicia. ¿Por qué de Argentina a Galicia? ¿Qué es lo que la gente tiene que saber? Es un viaje autobiográfico, digamos, a través de la música. Que cuenta, bueno, la idea de mis padres, que mi mamá es gallega, mi papá asturiano, Argentina, y mi propia vuelta a Galicia, pero a través de la música, ¿no? Bueno, con artistas de los tres países, de Argentina, Portugal también, porque he incluido a Portugal por la relación tan cercana con Galicia y con Argentina también, por esto del tango y el fado, ¿no?, que tenemos. Ajá. Y bueno, pues está en la etapa casi de finalización, me faltan poquitos temas, para terminar de grabarlo. Complejo porque, claro, grabé así. También estuvo de invitado Silvio Rodríguez, que es un artista cubano que va, aunque no tiene nada que ver con el proyecto, va a ser como una especie de bonus track del disco, donde resume con una canción que se llama La Vida, un poco la historia de todo este disco, ¿no? Lo que va contando el disco a través de sus canciones instrumentales y cantadas. Sí, es bueno que la gente sepa, ¿cierto?, que Juan Carlos es una persona muy, pero muy humilde, que da, tenemos la suerte de poder charlar así como si estuviéramos en una mesa de café, pero él ha sido músico de Mercedes Sosa, ha tocado con León Gieco, bueno, es el actual pianista de Dulce Ponte, es decir que estamos hablando de un músico sumamente reconocido, ¿no? Y este reconocimiento que te ha hecho Cosquín para nosotros nos llena de alegría por vos, por todo tu trabajo realmente. Bueno, pues te agradezco realmente, muchísimo. Realmente. Nada, es simplemente trabajar y creer en lo que uno hace y tratar de hacer lo mejor posible. Es lo que trato de hacer siempre, ¿no? De hacer cosas que sean perdurables y que queden en la memoria de alguna forma de la gente que lo puede ver, ¿no? Que lo puede escuchar. Es la intención, siempre hacer espectáculos que dejen mensaje o que tengan un contenido, ¿no? Que no sean solo temas sueltos así. Esto que te voy a preguntar es totalmente afuera, es como si hubiéramos salido del estudio y estamos afuera. ¿Tanta gente te fue a despedir? Sí, y me quedaron muchos. Impresionante. Sí, y mucha gente se enojó porque no... Bueno, la reunión esa que fue el miércoles pasado justamente, serían unos 40 o 50, pero bueno, tuve varias así de esas, ¿no? Tuve algunas que las puse, otras no las puse en el Facebook, porque bueno, son cosas más personales. Tuve escenas así también con algunos artistas que bueno, que quería juntarme, como Amelita Baltar, por ejemplo, que es un mito del tango argentino, fue mujer de Piazzolla, y bueno, cantó todas las obras de Piazzolla en primera versión, por ejemplo, Balada para un Loco o Chiquilín de Bachín, pues fueron las primeras versiones, las cantó Amelita. Entonces estar cenando con ella y bueno, escuchando sus anécdotas, y es muy graciosa además Amelita. Ella tiene un programa de radio, ¿no? Sí, me fui al programa de radio de ella, mira. Que se llama la 2x4, se llama la radio. Ajá. Que es de la radio de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, pues la verdad que la pasamos genial, y en la cena, bueno, estuvimos hasta las 4 de la mañana, o sea que imagínate cómo la pasamos, ¿no? Espectacular. Así que, bueno, Amelita, estuve con Julia Senko también una tarde de mates, estuve así con Landricina, con Luis Landricina también. ¿Qué te cocinó? Vi las fotos. Sí, cocinó ahí, y bueno, cocinó expresamente ahí él cocinando. No, nos matamos de risa con él, la verdad que estuvo muy muy divertida la comida. Pero bueno, me quedó mucha gente también sin ver, porque claro, el tiempo material no daba para más. No me daban las 24 horas del día para ver a tanta gente. Bueno, pues hicieron estas reuniones que, bueno, le dije, bueno, júntense, voy yo al lugar donde me digan, es más fácil que yo vaya a 30 lugares diferentes. Claro. Y bueno, pues así fue que estuve, la verdad, que lleno de afecto, de cariño, además de la gente que participó en el espectáculo, que son los coreutas y los bailarines, que son divinos también, y tuve poco tiempo para estar con ellos también, bueno, pues... Claro, para el me imagino que para el coro de la universidad de allí, De Tecnológica de Córdoba, de Villa María, ¿no son, no? Sí, es el coro Debe haber sido muy interesante también esa posibilidad de acceder a Cosquín, ¿cierto? Eso también. Sí, ellos ya habían estado, algunas veces, pero bueno, no tan cuidados quizás, ¿no? Ah. Habían estado con Opus 4. Ah, mira. Y otras veces habían participado, pero bueno, aquí, bueno, realmente fue lindo lo que hicieron, porque aparte llevamos, como siempre, llevamos dos técnicos de sonido para que ellos se escuchen bien, también para que el sonido para la tele salga perfecto, como tiene que salir, no haya errores. Entonces, bueno, se han sentido muy muy cuidados también, y bueno, pues es lo mínimo que se merecían para el trabajo que hicieron, ¿no? Que estuvieron estudiando un mes, pues, los arreglos, porque no eran los arreglos habituales, eran arreglos nuevos, entonces había que estudiarlos. Después fuimos a ensayar dos días antes de Cosquín, fui a Villa María yo a ensayar con ellos y marcar algunas cosas de matices y cosas así. Ajá. Y bueno, pues ya después de eso ya salió perfecto, ¿no? La verdad que nos hiciste vivir con alegría todo este tiempo que estuviste en Cosquín y la posibilidad de haber nosotros sentirnos parte de todo ese viaje allí, ¿no? Tranquilos, en forma anónima, pero la verdad que te agradecemos muchísimo y por supuesto te agradecemos que nos hayas dado este espacio de tiempo aquí. No, hombre, agradecido soy yo que siempre me tenés en cuenta para llamarme cada vez que pasa algo, ¿no? Así que pues te envío un abrazo enorme para vos y la gente que lo sigue y pues siempre estoy acá disponible para hablar cuando quieras. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y vamos a robarte del espectáculo de Cosquín un pedacito de esa parte que estás con Jaime Torres. Ah, vale, genial. Chao, hasta luego. Me parece de una genialidad absoluta. Quiero presentarles a otro maestro, porque decía Atahualpa que un maestro era el que marcaba el camino, ese que sabía por dónde ir. Un maestro, Jaime Torres. Radio Estepona te ofrece la posibilidad de escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar, en directo o en diferido. Si quieres escucharnos en directo, además de tu receptor de radio, dispones de nuestro portal en internet. En cualquier lugar del mundo. Si lo que quieres es rescatar algún programa o entrevista que no pudiste escuchar en directo, pulsa en nuestro portal la opción podcast. Radio Estepona a través del podcast, en el momento que tú elijas. Radio Estepona a través de la red de redes, en cualquier lugar del mundo. Llévate Radio Estepona en el bolsillo a través de tu móvil o tablet. Busca la aplicación TuneIn, a través de la cual podrás escuchar Radio Estepona. Radio Estepona en el bolsillo sin coste alguno, a través de tu móvil o tablet. Radio Estepona, siempre contigo. Escuchábamos a Juan Carlos Cambas junto a Jaime Torre en Nacimiento del Charango. Para aquellos que por ahí desconocen al charango como instrumento, es una guitarrita muy pequeñita, de 5 cuerdas, que se utiliza mucho en la zona andina, en todo lo que es desde Chile para arriba, ¿no? Es decir, el norte de Argentina, Bolivia, Perú, ¿cierto? Es una... siempre se empezó haciendo con el armadillo que es acá, sí. Que allá nosotros le decimos quirquincho o peludo. Y en la actualidad ya se hace mucho de madera, ¿no? De madera. Bueno, habíamos estado hablando de los de la fotografía, de los Goya, de los premios, de la película Truman. Y bueno, dentro de, digamos, de cuando se realiza una película, aparte de los actores, director, productor, que es lo que por ahí más conocemos nosotros o nos interesamos un poco más, detrás de eso hay un trabajo impresionante de mucha gente que elabora el montaje, efectos especiales, vestuario, peluquería, todo eso también reciben premios, ¿no? Y dentro de ellos está la dirección de fotografía. Y hemos visto que, bueno, los premios a las películas, de los galardones de dirección de fotografía. Y bueno, vamos a aprovechar que la tenemos aquí a Gladys, que es nuestra fotógrafa. Y a ver, fotógrafa ella que, de cabecera. De cabecera, la vamos a nombrar de cabecera, hay que pedir cita con ella. Entonces, a ver, ¿qué se evalúa en una película o cuando los jueces deciden darle un premio de fotografía a una película, ¿qué aspectos evalúa? Bueno, básicamente el que se dedica a la dirección de fotografía, bueno, es uno de los recursos más importantes y de hecho en la escala de orden de importancia dentro de lo que es el cine se encuentra el director principal, digamos, el que hace la obra y sin desmerecer al productor, que es el que pone el dinero, por supuesto, y todo claro. Eso. El siguiente en orden de importancia es el director de fotografía, porque es el que decide la iluminación. Sin la iluminación no vamos a tener nada. Entonces es un gran conocedor de la luz. Muchos de los directores deciden los encuadres, pero sí es verdad que el director de fotografía también tiene mucho... que decir ahí, ¿no? Claro, entonces, de repente, si el director necesita una escena en donde el personaje principal tiene unas ciertas características de o que tenga algún diálogo que tenga que ver con algo, alguna noticia mala, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, se va a buscar todo un ambiente, claro, ¿no? Que tenga que ver con eso. Si es algo muy profundo y muy intimista, pues se va a tirar a encuadres muy cerrados, ¿no? Donde así nos acercamos al personaje, donde la calidad de la luz va a ser diferente, si es una mala noticia o es algo entristecedor, de repente vamos a tirarnos a la gama de los fríos en lugar de los cálidos, ¿no? Hay muchos recursos que se, claro, que se utilizan a esa hora, ¿no? El caso de Darín, ya muy enfermo en la cama, me imagino que son escenas que hay que elaborarlas muchísimo, ¿no? Para que no parezca simplemente una, sí, persona que está tirada arriba en la cama, sino su sufrimiento, su enfermedad y todo lo que todo transmite, tiene que recogerse, ¿no? Claro, claro, exactamente, todo tiene que recogerse. Y aparte, si alguna vez, bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en varios cortometrajes, ¿no? Y es fascinante cómo se construye, digamos, la obra. Y luego el acabado es que vamos, decís, ¿esto lo grabamos nosotros? ¡Qué fuerte! Porque también, claro, a la hora de estar sentado en la mesa de edición, pues bueno, ahí se determina, surgen cosas que y queda ahí redondita, claro, la película, claro, ¿no? Claro. Entonces, sí, me acuerdo, hay una anécdota muy importante que es con la película Tiburón. Tiburón cuando la hicieron, pues Spielberg, decían que estaba todos los actores decían que estaba loco, que eso era un fracaso total porque veían las escenas y decían, esto es una porquería, ¿sabes? Una payasada. Sin embargo, fue determinante en la hora de la edición. Y si mal no recuerdo, fue la mujer la que lo determinó, la música que tenían que poner. Claro. Y la música catapultó las escenas. Y se ha convertido en algo universal la música de Tiburón. Mira, me gustaría compartir con ustedes algo muy, muy lindo que me sucedió a partir del lunes. Rápido, porque estamos... Okay. No, bueno, participé en un cortometraje que se llama Éxodo, que justamente, además de ganar premio Mejor Director, Mejor Productor, que fue Sergio Postigo, que es el director, de la Rocha, Alberto de la Rocha, que es el productor y el que compuso la música para este cortometraje, ganó Mariano Vargas premio Mejor Fotografía y yo participé de este corto siendo cámara. Entonces, dentro del equipo de cabecera. Esto, ¿dónde? ¿En Málaga? El festival en que ganó Mejor Fotografía fue en el de San Roque, que se terminó ahora, creo que la semana pasada, así que... Y ahora dentro de poco en Casares tenemos nuestro propio festival de cine. Así que eso es importante junio, para... ¿Eso cuándo va a ser? En junio va a ser el festival y ahora, bueno, ya vamos a tener noticias prontito de cosas. Bueno, que va así a ver. Que te esperamos aquí por La Gauchada para charlar sobre... Oh, encantada así y muchísimas gracias. Además, bueno, muy bien, tenés un montón de cosas ahí para contar que... Sos muy humilde. Te agradezco muchísimo. Bueno, Ana. Felicitaciones por todo. Un placer, Gladys, estar con ustedes. Bueno, y nos iremos despidiendo. Hemos hablado de todo un poco, hemos opinado. Así que, por supuesto, le agradecemos, como siempre, a todos ustedes que están allí, del otro lado del dial, y que para nosotros es un orgullo saber que es... Continúan siguiendo aquí el camino de La Gauchada. Chao, hasta luego. Hasta luego.